Me llamo Ezequiel, soy hincha independiente, vivo en el Bolsón y nací en el Bolsón, y digo esto porque sé quién soy. Estás escuchando Sé Quién Soy, un espacio radial de búsqueda de identidad.